entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Llegamos al último piso del Club de los 27. Ese club de la tragedia. Ese club de la inspiración. Ese club de los poderosos. Little Wing con Jimi Hendrix. Su fama llegó cuando se presentó en Woodstock en 1969. El más grande mítico concierto de la historia. Ese verano también sería el gran auge de la contracultura hippie, siendo conocido como el verano del amor. Luego Ball and Chain. Janis Joplin también estaba en el Club de los 27, pero se anticipaba su muerte. En 1969, la adicción de Janis a la heroína, al alcohol, decide que debe hacer una pausa a su disquera. Se va para Río de Janeiro buscando una desintoxicación. The Doors, Rides on the Storm. ¡Qué canción! Gracias a sus problemas con la ley, Jim decide abandonar el mundo de la música. En el 71 se va a vivir a París, se dedica a la poesía, se retira en el momento de mayor éxito en su carrera. The Doors era la única banda que competía con los Beatles. ¡Qué canción la que van a escuchar! Y luego, Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormiste anoche? Kurt Cobain y Nirvana. Era el 24 de febrero de 1992 cuando se casa con Courtney Love en Hawái. El 18 de agosto de ese mismo año nace su primera y única hija, Frances Bean Cobain. Su inusual segundo nombre le surgió a Kurt porque en la primera ecografía él pensó que parecía un frijol. Por eso el nombre Bean.

El legado de Amy Winehouse es tan fuerte que Lady Gaga dijo: gracias a Amy Winehouse, las mujeres tienen un camino más fácil en la música pop en general. Amy Stronger Than Me. Foxy Lady fue una canción de Jimi Hendrix muy popular. Él murió el 18 de septiembre de 1970. Estamos celebrando, o mejor recordando, 50 años de su muerte con un disco fantástico, con un libro de los 50 años. Murió dormido, dijo el forense. Se ahogó con su propio vómito. Tenía 27 años. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Pierre Janáček, superviviente del ataque al Teatro Bataclan en París. Ces cadavres, ils se sont envolés, quoi. Jimmy Morales, presidente de Guatemala. Muy buenos días, un saludo muy cordial para todos. Cristina Figueres, secretaria de la ONU para Cambio Climático. América Latina es como un microcosmo. Premio Oscar de la Academia Banda Sonora Alexander Desplat. I had a phone call this morning from my agent saying they had two nominations. Richard Kemp, coronel del Ejército Británico. Police and the intelligence services could have done it any better.

Los invitamos sábado y domingo desde las 7 de la mañana. W Fin de Semana, donde le damos un giro a las noticias a través de las historias. ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día, todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. La W, más allá del radio. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Joplin. Las circunstancias de su muerte fueron bastante confusas. La versión oficial dice que murió por una sobredosis de heroína. Dicen que esa semana la heroína estaba más concentrada. Murieron varios adictos. Fue declarada muerta en 1970, octubre 3. Tenía 27 años. Jim Morrison. Además del Summertime, vamos a ir con Love Me Two Times. Ámame dos veces. Una mañana del 3 de julio de 1971, Pamela Curzon, su compañera sentimental, lo encontró muerto en la bañera. El apartamento era en Le Marais, en París. Muchas hipótesis envolvieron su muerte. El acta de defunción del forense decía paro cardíaco. Thank you.

Una semana de muchos incidentes, una intervención hecha por sus amigos, esposa también participó en un programa de desintoxicación, Kurt Cobain era noticia, pero también terminó muerto en un cuarto en el garaje de su casa con una nota que decía: por favor, Courtney, sigue adelante, por Francis, por su vida, va a ser mucho más feliz sin mí, los quiero mucho. El informe del forense dice que causó, a causa de una bala que ingresó por su cabeza, murió a los 27, 5 de abril de 1994. Al cierre van a escuchar la última grabación de Amy Winehouse, Body and Soul. Le acompaña el señor Tony Bennett, que hoy sigue vivo. El cuerpo de Amy Winehouse fue encontrado sin vida el 23 de julio de 2011. El sitio, su apartamento en Londres. Su causa, la muerte, se dio a conocer el 25 de octubre. 416 miligramos de alcohol en su sangre. Murió por intoxicación etílica. Tenía solo 27 años. I didn't screw it up, did I? Okay, but here's another one I could screw up. What is it? Am I gonna do this by myself? Yeah, you should do it by yourself. Do it by yourself. Okay, well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key. Yeah. If it sounds bad, these people are just gonna have to wait. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why it's being wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe. It, that you turn away romance. Oh, are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to burn down. My life a wreck you're making. But just the taking. Ending. It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. La próxima semana regresaremos. Este terrible club de los 27 deja recuerdos realmente imborrables para la historia de la música. Soy Julio Sánchez Cristo y estaré aquí el sábado en la W. kind of fuckery are you? Die from some of your